mí. Señora Luis Soto, director técnico del Club Necaxa, por favor, como atención al técnico visitante, digan su nombre y medio del que procede. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Es un marcador excelente, pero me imagino que se va a querer llamar a usted, ¿no? Sí, sobre todo por las opciones que tuvimos en el segundo tiempo, prácticamente fueron tres mano a mano, una que saca también el portero un tiro fuera del área. Pudimos habernos llevado un mejor resultado. Ellos tuvieron por ahí alguna, sobre todo al final, con una buena intervención de Josdar, pero es luego esa sensación que te queda, ¿no? De cómo se dio el partido con las opciones que tuvimos, quizá pudo quedar corto el marcador. Pero muy buenas noches, Jorge Armando García de Canal 10. Un equipo en el que está con muchas precauciones, pero que al final de cuentas esto le permitió la superioridad del marcador. Yo no había precauciones. La cancha no ayudaba mucho para jugar como habitualmente lo hacemos. Supimos encontrarlos, adaptarnos a las condiciones de todo, del rival, de la cancha. Cuando no teníamos la pelota, trabajábamos en recuperarla. Cuando la teníamos, intentábamos jugar, pero en ningún momento hubo precauciones. ¿Qué esperan de Correcaminos allá, tomando de referencia que fue uno de los mejores o el mejor equipo como visitante en todo el año? Yo espero de Necaxa que hagamos un buen partido. Correcaminos no lo sé, ellos prepararán su compromiso. De acuerdo a lo que crean más conveniente, yo me ocuparé de lo que nosotros tengamos que hacer. Ya valoraremos cómo están todos los jugadores de aquí el sábado. Y si están al 100% los utilizaremos, si no, tenemos que modificar. Necesitamos gente que esté completa. Listo, gracias. Gracias.